Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Después de acostarnos tarde, no levantarnos de la cama hasta altas horas de la mañana, abandonar el ejercicio y, por supuesto, la dieta balanceada, hoy nos pesa regresar a la estricta rutina del trabajo, con un rígido horario laboral y responsabilidades que por unas semanas habíamos olvidado. Sí, se acabaron las vacaciones y comenzamos por sentir quizás taquicardia, dolor muscular, nerviosismo y hasta molestias estomacales. Algunos psiquiatras y psicólogos lo han intentado describir como una enfermedad y en realidad se llama síndrome postvacacional. Es un concepto que define nuestra incapacidad de adaptarnos de nuevo al trabajo tras las vacaciones. Esta inadaptación, que se presenta quizás con cierto desequilibrio físico, mental, nos sentimos fuera de foco, por lo general se termina a los pocos días de habernos incorporado a la rutina laboral. ¿Pero por qué no sucede? El desajuste del horario es la principal causa. Nuestro ritmo se modifica, también las comidas y la actividad social. Agrega ello el regreso a la responsabilidad, pero también a una serie de problemas por resolver y exigencias que nos hace readaptarnos de forma brusca a la tranquilidad que habíamos vivido en vacaciones. El origen de este síndrome está en la percepción de nuestro trabajo o escuela como algo molesto. Esto produce ansiedad, desgana, ira o tristeza que desencadenan reacciones físicas como cansancio, insomnio o falta de concentración. En España, la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas alertó recientemente sobre el aumento de los casos del síndrome postvacacional y señaló que los más graves conllevan serios problemas depresivos. De acuerdo con los expertos, son más de 65% de los individuos en quienes se manifiestan estos padecimientos físicos o mentales. Esta afectación puede alcanzar 7 a 10 días posteriores y, por supuesto, ocasiona ausentismo. ¿Cómo evitar este síndrome postvacacional? Bueno, aquí los expertos nos sugieren realizar la vuelta al hogar y a la rutina unos 2 o 3 días antes de la fecha de incorporación al trabajo o a la escuela. Considerar que el trabajo, bueno, por supuesto, es el medio que nos garantiza poder vacacionar el próximo año. Dormir temprano en los primeros días laborales, volver a la rutina diaria y no olvidar hacer ejercicio que nos ayuda a reducir la ansiedad. Tome en cuenta también que los niños sufren esta reincorporación a la rutina, y esto también en ellos se manifiesta en tristeza, apatía o irritabilidad. Para ellos, es recomendable, aunque quizás imposible, establecer los nuevos horarios para dormir y despertar una semana antes a fin de ajustarse con las del colegio. Repasar cosas de la escuela a fin de despabilarlos. Y también es importante, nos dicen los expertos, que vean en lo posible a los amigos del colegio en vacaciones. En realidad, el síndrome postvacacional es una respuesta normal de nuestro organismo a un cambio de horarios y rutinas. Es el resultado de una vida agitada actual que nos lleva a la competitividad, al exceso, a desconectarnos con nosotros mismos y con nuestro interior. Si el rechazo a la rutina diaria se torna excesivo, quizá sea necesario redefinir tu estilo de vida y cuestionarte sobre lo que haces. Si al pasar de los días, quizá hasta 2 semanas después, aún percibes que estás triste o ansioso, quizá sea momento de buscar un especialista. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.